Señor de los milagros, porque te amo, quiero amarte presente en cada uno de mis hermanos. En familia hagamos la novena al Señor de los Milagros y el 14 la gran celebración en nuestro templo. Eucaristías a las 7, a las 12 y 6 de la tarde.